tesoro que cuidamos mucho más que el oro. Amistad. Si tienes un buen amigo, todo es mucho más divertido. Amistad. Si estás triste o feliz o preocupado, un amigo estará siempre a tu lado. Un amigo es como al regarla crece fuerte y alta, ya verás. Amigas, amigos, somos un equipo.